Stop Desahucio se moviliza para evitar un nuevo desahucio. Natalia se queda. La plataforma ha realizado un vídeo donde la afectada, Natalia, explica su situación y acusa al ayuntamiento de permitir este desahucio por no querer firmar un convenio con CaixaBank. Este 22 de mayo pasado, la plataforma 15M, Estos Desahucios de Córdoba, ha emitido un vídeo y un comunicado denunciando la amenaza de desahucio de Natalia, madre de dos hijos menores. Estos Desahucios sigue denunciando a la banca por tener miles de pisos cerrados y abandonados. Añaden que es una forma de especular con los precios del alquiler y denuncian al ayuntamiento que cierra la puerta a dar una salida estable a muchas familias de nuestra ciudad. La Asociación Vecinal Guadalquivir del Campo de la Verdad reivindica la puesta en valor de espacios para que los niños y niñas puedan jugar, con motivo del 28 de mayo, Día Internacional del Juego. El derecho al juego se define en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se declara que los Estados parte reconocen el derecho del niño y de la niña al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. Según denuncia esta asociación vecinal, este derecho no se puede cumplir y desgranan los espacios naturales donde es posible jugar en el barrio, aunque al mismo tiempo afirman que no hay voluntad política para la búsqueda de soluciones e intervenir para que las niñas y los niños puedan ejercer su derecho al juego. El Consejo del Movimiento Ciudadano se moviliza contra el desmantelamiento de los centros cívicos. El CMC de Córdoba ha iniciado movilizaciones contra el desmantelamiento de los centros cívicos. El detonante final ha sido la retirada del personal técnico de participación ciudadana en los distritos para concentrarlos en la escuela de participación. Esta decisión tomada por la delegada supone una renuncia a lo que significan los centros cívicos que nacieron para acercar la administración al vecindario en los distritos. Las actuaciones comenzarán con la presentación de escrito ante el ayuntamiento por cada distrito y de cada entidad que forme parte de esos consejos, y con esta denuncia pública del consejo. Cada distrito difundirá la situación mediante asambleas, mesas informativas y elaboración de hojas informativas que serán difundidas tanto por redes como por entrega en mano. El próximo 31 de mayo se ha convocado una rueda de prensa y concentración de los consejos de distrito delante de capitulares, coincidiendo con la celebración de la Junta de Gobierno local. Asimismo, se apoyará la marcha reivindicativa desde el Ayuntamiento a la Casa de la Igualdad, que convoca a la Coordinadora de Mujeres del Distrito Sur. Y tras esto se realizará una nueva concentración de todos los consejos para acabar, de momento, el 18 y 19 con un encierro y posterior manifestación para la que piden la adhesión de toda la ciudadanía.